luna llena. Tu pelo juega en tus caderas, tus pechos son como gotas de miel. Muy cálida tu piel morena, tus manos son la siembra buena, tu cuerpo me cobija y me hace bien. Si mamá no te vas haciéndome sufrir, de pronto dices no, de pronto dices sí. Estoy en el abismo, lloro y también soy feliz. Vivo en el cielo y en el infierno por tu cariño. No sé si amarte, no sé si odiarte, sufro lo mismo. Vivo en el cielo y en el infierno por tu cariño. Intento con un poco de vino, más no te olvido. Son como gotas de miel. Muy cálida tu piel morena, tus manos son la siembra buena, tu cuerpo me cobija y me hace bien. Sin embargo te vas haciéndome sufrir, de pronto dices no, de pronto dices sí. Estoy en el abismo, yo de mí.